Yo me pongo meloso y pido fruta de estación. El helado, la fruta, como loca disfruta. Me la llevo en camisón. Tucán, tucán, tucán. Con el recuerdo de tucán, tucán, tucán. Con el recuerdo de hubo un señor que te atrapó. Era tu padre, él te prohibió la sensación de saborear. Te hizo culpable, pero ahora resulta que te guía la culpa y es pecado capital. El helado de fresa puesto sobre la mesa, preparado para actuar. Chocolate cereza, me hice bien la cabeza y te voy a salpicar. Con la crema del cielo, la banana de Fredo y el recuerdo de Tucán. Tucán, Tucán. Tucán, tucán.